puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición, que con oles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo bolinga, bolinga, bolinga, haciendo frente a la situación con torería y valor. Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles, ovaciones y aclamaciones de sal. El triunfo verdadero del arte toro.